Exclusivo de VillaMellaOnline.com. Online with you. Nice stay. Ladies and gentlemen, good afternoon. Excuse me, can I take your suitcase? Solo que yo quiero probar la Haze. Excuse me. I just want to help you. ¿Me help you de qué? Si me rompe un lugar que tengo ahí de factura, te voy a durir. Yo llegué al aeropuerto con mi maleta. La traía en la mano como que eran cubeta. Vino un tipo, me la quitó, le di su galleta. Me dijo, yo soy el que la llevo a la puerta. Pero me lo dijo en inglés. Después me dijo, what you say? Le dije, busca la otra, que son siete, no son seis. Me dijo, what's amarra? Le dije, eso no se amarra, ¿qué te pasa? Tú no ves que esa maleta está en su asa. Todo el mundo caminando como que tenía problemas. Me monté con un tacita, pero me tenía dema. Desde que cerré la puerta, me dijo, Kimi, tú eres dólar. Ahí sí entendí, le dije, I got it, $10. De casa de Julito cogimos pa' McDonald's. Ahí me comí un chimichurri americano y una dona. La mujer en la calle por los celulares hablando y le pregunté a puñalá, pero aquí no están robando. Y la zapata en el avión que me estaba preguntando, y yo de freco le estaba contestando, oye. Do you want some to drink? No mami, a mí traemos Oh My God, no me le ponga hielo. Y me preguntó, what's your name? Le dije, Fatulo Music. Me dijo, where you from? Le dije, Fatulo Music. Me dijo, give me pa. Le dije, Fatulo Music. Me dije que pa' viajar que diga Fatulo Music. Y me preguntó, what's your name? Le dije, Fatulo Music. Me dijo, where you from? Le dije, Fatulo Music. Me dijo, give me pa. Le dije, Fatulo Music. Me dije que pa' viajar que diga Fatulo Music. Ale, cuando venga te voy a traer una UCI. A la pipa, un par de tenis, unos lentecitos Gucci. A los demagogos, que no digan que nada le puse. O ha mandado tanques de poloche de Fatulo Music. Guaribo a viajo por decir Fatulo Music. La poita ya por decir Fatulo Music. R1 se fue por decir Fatulo Music. Mozart no viajó por no decir Fatulo Music. Cirujano en el Madison, a casa llena. Apuesto que me pase lo mismo que a Valbuena. Y es fácil, de allá pa' acá vengo buena. Me llevé 7 maletas vacías y la traigo. Y me preguntó, what's your name? Le dije, Fatulo Music. Me dijo, where you from? Le dije, Fatulo Music. Me dijo, give me pa. Le dije, Fatulo Music. Me dije, que pa' viajar que diga Fatulo Music. Y me preguntó, what's your name? Le dije, Fatulo Music. Me dijo, where you from? Le dije, Fatulo Music. Me dijo, give me pa. Le dije, Fatulo Music. Me dije, que pa' viajar que diga Fatulo Music. Ya, yeah, Fatulo Music. Hello, hello. Cirujano nocturno, Black y RD produciendo. No se diga más. La vaina Record, Pipa, Sucre, Juan Luis, el que te pone a brillar, Birdman Closing, Cichar, La Roca, Fatulo Music, Julito, Sosa, Luis Black, Puñalá. Un saludo a la tipa de Vimenca, la que me recibe todos los días 15. La morenita, ella sabe que yo soy fijo. Fatulo Music, la remesa que no falla. El Chencho, la tabla, Ever, Zorro, Cocolo, Nata Cartier, Bollón, el demagogo. Te voy a traer una Robin de allá hoy. Quintón, Willimento. Y tú no le vas a dar la payola al Potter. ¿Y pa' qué payola? ¿Quién se va conmigo?